Servir a Dios es un privilegio y produce gozo el hacerlo. Pero sigilosamente se mueve en las congregaciones un enemigo letal que tiene la capacidad de cambiar esa alegría por el deseo de ser reconocido por los demás. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Actualmente, estudiamos la serie El Despertar de la Gracia. Hoy el pastor Carlos hablará sobre las armas que utiliza el legalismo para esclavizar al creyente. Así que tome su Biblia para continuar con este estudio basado en el libro de Gálatas, capítulo 1. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, realmente les lanza severas exhortaciones a los cristianos, porque entre esos cristianos había muchos que se habían vuelto legalistas. Cuando escuchaban al grupo de los judaizantes, hay dos términos que utiliza aquí en esta carta, muy a menudo, y es libertad y legalismo. ¿Qué es libertad? Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, o no obrar si quiere, y es responsable de sus acciones. Es la libertad de algo para hacer algo. Eso es libertad. La libertad de algo incluye la liberación de la maldición de la ley y sus exigencias implacables, así como la emancipación del temor a la condena y una conciencia acusadora. Por ejemplo, un preso recién salido de la cárcel es un clásico ejemplo de una persona que ha sido liberada de algo. Ahora, ¿para qué hemos sido liberados? La libertad de los creyentes es también para hacer algo. No crea que va a ir libre como mariposa y hacer lo que usted le venga en gana. No, usted está libertado de la esclavitud del pecado para entonces ser libre de hacer algo bien importante. La libertad nos permite deleitarnos en la obra que Cristo terminó en la cruz del Calvario. Nos da el poder para hacer todo lo que Él quiere que seamos, para que cantemos como Él quiere que cantemos, no como el pastor de música quiere que cantemos, para poder ser lo que Él quiere que seamos, no como el pastor de la iglesia quiere que seamos, para poder ser todo lo que Él ha soñado. Si usted nunca se ha puesto a pensar, ¿qué piensa Dios de usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe vivir? Se le volaría la tapa de los sesos de imaginarse la libertad tan grande que Dios ha querido que usted disfrute. Y usted está preso, ahí en esa esquinita, pensando que es todo lo que tiene. ¿No es esto lo único que es el cristianismo? Con razón, muchas personas no quieren ser cristianos, nos ven a nosotros y dicen, pues para eso, mejor aquí en la casa con la simultrufia que tengo de mujer, o el botija que tengo de marido. Entonces el legalismo, a diferencia de la libertad, es la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. El legalismo es una actitud o mentalidad orgullosa, óigalo bien, orgullosa, soberbia, que obliga a una persona a ajustarse a un estándar artificial con el propósito de exaltar a ese legalista. Esta persona cree que ciertas señales físicas o externas de espiritualidad son más importantes que las que hay realmente en el corazón. El legalista necesita una cruz física para poder creer en la cruz. Si no, no se puede imaginar cómo es la cruz. El legalista necesita que yo haga algo para poder creer que yo soy salvo. Si no, no soy salvo. O sea, para él las señales externas son más importantes que lo que hay en el corazón. Un legalista va a exigir siempre el bautismo de todos los creyentes. Aparte, yo también exijo el bautismo de todos los creyentes porque es bueno y es mandato de Dios. Pero él lo exige de manera distinta como lo exige la Biblia. Lo exige como una prueba de que realmente ya se comprometió con Dios, de que realmente es cristiano. El bautismo es una demostración de lo que ya ocurrió internamente. Es una señal externa de lo que ya pasó por dentro. Si usted es creyente y no se ha bautizado, creo que no ha entendido lo que significa la salvación. Porque no se concibe en el Nuevo Testamento una persona que era creyente y que inmediatamente no fuera bautizada. Así de sencillo. Pero el legalismo del que estamos refiriéndonos, hablando aquí, Es esa persona que cree que ciertas señales físicas y externas de espiritualidad son más importantes que lo que hay en el corazón. Los legalistas asumen un lugar de superioridad y de las demandas de la gente. Incluso se demandan a sí mismos a que todo mundo se ajuste a su lista de estándares personales con el fin de ser o sentirse aceptado. Hay muchas cosas maravillosas en las Escrituras, muchas cosas que es importante que hagamos. ¿Usted nunca ha visto en el circo al hombre que hace malabares con los platillos chinos? ¿Sí ha visto a esos personajes? Que agarran un plato y agarran una vara un poco larga, ponen el plato encima de la vara y lo hacen girar, y luego está girando, ¿verdad? Y luego agarran otra vara y lo ponen acá y le ponen otro plato y giran dos, y luego quién sabe dónde sacan tantas. ¿Se ha fijado? A mí me tocó ver en una ocasión, esta persona de alguna u otra manera las hacía girar y tenía una mesa muy larga, había puesto como unas 15 enfrente y empezó con una y estaba girando, girando, y se iba a la segunda y la hacía girar, y se iba a la tercera y así, para cuando llegaba casi a la número 15 tenía que correr porque la última ya como que se empezaba a caer. Yo creo que era parte del truco porque a ninguno se le caía, pero ahí lo veía corriendo de un lado para otro. A veces me imagino la vida cristiana de esa manera. Eso refleja muy bien lo que el legalismo hace en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. Voy a pensar en Chon, para que nadie se sienta ofendido. Chon llega a la iglesia, es nuevo creyente, está contento de venir a la iglesia a estombrar y empieza a conocer a los demás, y bueno, nadie lo viene a saludar, pero él va y saluda, y todo el mundo le hace el favor y dice, ¿viste qué mosca le picó? Pero bueno, él es nuevo creyente y tiene el primer amor y viene y todo lo demás. De repente escucha que el pastor Pablo está invitando a que vengan todos a las tardes familiares, por ejemplo. Entonces Sean hace espacio para venir y convivir con los hermanos y viene a las tardes familiares. Pero por allá escucha que el pastor Zazueta está predicando, deben de venir al estudio los jueves porque ahí hay oración. Pues él hace planes para venir al estudio los jueves porque hace oración. Y luego se entera por otro de que le dicen, tienes que venir a la reunión de hombres, está muy buena. Y pues hace planes para venir el segundo y cuarto sábado al mes a la reunión de hombres. Oye, también tienes que venir a un estudio muy especial que vamos a tener, porque en la escuela de la Biblia, el domingo de la mañana, estamos hablando de este tema que te interesa. Pues ahí viene el hombre, se levanta más temprano para venir a la escuela bíblica. Y así comienza a llenar toda su vida de actividades, y todo por un tiempo está funcionando bien, no tiene vida propia el pobre hombre porque está haciendo mil actividades, hasta que de repente unos días amanece con los ánimos arriba y otros días con los ánimos abajo. Entonces cuando viene, se encuentra ahí al hermano que lo invitó al grupo de hombres y dice, ¿no has venido al grupo de hombres? O al pastor que dice, ¿no te he visto los jueves? O al otro, ¿no viniste en las tardes familiares, quedaste de traer la comida? Y así sucesivamente, haciéndole sentir culpable. Miren, no es malo tener actividades. Lo malo es cuando hacemos las actividades porque queremos de alguna u otra manera ganar puntos para Dios. Hacemos las actividades que podamos hacer mientras nos alcanza el tiempo que hagamos de gozo y no a fuerzas. La única razón por la que tenemos líderes cansados en esta iglesia es porque muchas de las veces las están haciendo a fuerzas y no de gozo. Porque cuando alguien hace las cosas de gozo y para el Señor y dice, quítate que ahí te voy, ¿qué más hago para mi Dios? Pero cuando le está haciendo para el pastor, medio lo vemos o no lo vemos, o quién sabe, lo veamos al rato, mientras no lo llevemos, todo está bien. Cambia nuestra forma de pensar cuando entendemos que no hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios, las hacemos porque ya lo ganamos, porque ya somos hijos e hijas de Dios. Ahorita vuelvo a lo de los palillos chinos porque tengo una buena ilustración con respecto a eso, pero piensen en esto que les estoy diciendo. Un comentarista bíblico dice, el legalismo se origina en la exaltación de uno mismo. Si somos justificados a través de nuestra obediencia a la ley, merecemos elogios, honra y gloria. El legalismo, en otras palabras, significa que la gloria es para la persona y no para Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es peligroso ser legalista, porque de alguna u otra manera, consciente e inconscientemente, está quitándole la gloria al Señor para llevársela a sí mismo, porque son mis logros, son mis actividades, yo lo hice. Entonces, le robamos la gloria al Señor, que le pertenece únicamente a Él, para querer buscar nosotros brillar con luz propia. El legalista piensa de esta manera, óigalo muy bien, y esto es peligroso. El legalista le dice a Dios, tu plan no funcionó, la cruz no fue suficiente, y necesito añadir mis buenas obras a ella para poder ser salvo. ¡Wow! Piense en lo que usted ha estado haciendo desde que conoce usted de Dios. Y analice su vida, analice cuidadosamente su vida, todo lo que usted ha hecho. ¿Lo ha hecho en base al agradecimiento y al amor que siente por Dios? ¿O lo hace con un sentido de culpabilidad para ver si de alguna manera, de algún chance de panzazo, usted llega al cielo? Si usted lo ha hecho de la segunda forma que le estoy describiendo, quizá usted esté más inclinado a pensar en forma legalista. Déjeme explicarle por qué digo esto. Usted ha escuchado la palabra justificación y ha escuchado la palabra santificación. No son la misma cosa. Es bien importante que usted entienda la diferencia, porque de ahí estriba el que usted deje el legalismo a un lado. Déjeme leerle esta porción. La palabra justificado es importante. Se refiere a su situación delante de Dios. Cuando pone su fe en Jesús, Dios, el juez, impone el veredicto de que usted es justo. Le transfiere el perfecto y sin pecados récord de Jesús. Esta es la asombrosa gracia y es verdaderamente maravillosa. ¿Se da cuenta? Es ser declarado justo. Ocurre una sola vez en el momento que usted confió en Cristo Jesús. En cambio, la santificación es una obra constante. A pesar del poder del Evangelio para salvarle, justificándolo, no para ahí. Cuando Dios declara justo a un pecador, enseguida comienza un proceso para hacer de ese pecador sea más parecido al Hijo de Dios. A través de la obra del Espíritu Santo, a través del poder de su palabra y el compañerismo con otros creyentes, Dios nos despoja de los deseos por el pecado, renueva nuestra mente y cambia nuestra vida. Esta obra es lo que llamamos santificación. Ok, rápidamente para que entienda la diferencia. Justificación es ser declarados justos. Santificación es ser hechos justos en forma continua, estar conformados a la imagen de Cristo. Uno ocurrió una sola vez, se acabó nomás, y la otra es un proceso. ¿Me explico? Siguiente. Justificación es nuestra posición delante de Dios. Santificación es nuestra práctica. Uno no practica la justificación, hermano. La recibe una vez y para siempre. O sea, justificar, otra palabra que le pudiera servir a usted para reconocerla, es ser declarado inocente de todo delito de pecado. O sea, el juez no le dice cada 20,000 veces, inocente, inocente, inocente. Lo dijo una vez, suena el mazo y se acabó, ¿verdad? Usted ya es libre, ¿cierto? ¿Por qué a veces queremos que Dios nos esté justificando cada rato? Hay personas que piensan que van a perder la salvación y ahí van con el juez a que lo justifique otra vez y otra vez y otra vez. ¡No! Usted ha sido declarado justo una sola vez. El proceso de santificación es distinto. Usted, por medio de la renovación de su entendimiento, del Espíritu Santo que vive en usted, usted colabora con él. No antes. El inconverso, el incrédulo, no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto, él no puede participar en el proceso de santificación, aunque sea buena persona. El único que origina ese proceso de santificación es el Espíritu Santo que mora en el hijo o la hija de Dios. Y cuando usted es hijo o hija de Dios, participa junto con él en ese proceso. El Espíritu sirve como un reflector que le va alumbrando los espacios que usted necesita cambiar. ¡Ey! Aquí estás medio corajudo, bájale ahí. ¡Ey! Aquí no te estás, bájale allá. Él apunta, pero usted hace los cambios necesarios. Y no me venga con la cosa de que su esposa es el Espíritu Santo de usted, aunque muchas veces ese es el lugar que ella juega. No, ella no es el Espíritu Santo de nadie, como usted tampoco de ella. El Espíritu Santo es único, porque a veces pensamos, ay, esta mujer recordándome todo lo que no hice. No, el Espíritu Santo es único, usted lo tiene, ella tiene el suyo. Lo que su esposa le está diciendo, bueno, es lo que está viendo y es evidente que usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Es su espejo, para que más diga. Pero bueno, sigo. La justificación es objetiva, porque se centra en la obra de Cristo por nosotros. La santificación es subjetiva. Es la obra de Cristo dentro de nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? Una última. La justificación es inmediata y completa. Cuando usted se convierte a Cristo, cuando declara que Jesús sea su Señor, nunca más será justificado de lo que fue en el primer momento en que confió en la persona de Cristo y en su obra consumada. La santificación es un proceso y será más santificado a medida que usted continúe en obediencia, siendo motivado por la gracia de Dios. El comentarista William Plummer lo dice así: la justificación es un hecho, no es una obra ni una serie de hechos, no es progresiva. El creyente débil y el santo, que es fuerte, son justificados por igual. La justificación no admite grados. A los ojos de Dios, un hombre es bien justificado por completo o condenado por completo. No hay términos medios. Es como pensar que una mujer está medio embarazada. O está embarazada o no la está, ¿verdad? Ese es el punto. Esta es la parte en la cual es importante analizar dónde estamos parados, porque es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba declarando a la iglesia de los Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas para que usted identifique tres armas poderosas que tienen los legalistas y que tuvieron en aquel tiempo los judaizantes, que son las mismas que siguieron utilizando. Y es bien importante identificarlas para que sepa dónde y cómo defenderse de ellas. Estas armas legalistas que le estoy hablando están aquí, en Gálatas capítulo 1. Son la herejía de la doctrina, la herejía doctrinal, el acoso eclesiástico o el acoso religioso y la hipocresía personal. Por alguna razón los gálatas escogieron vivir detrás de los barrotes de la cárcel en la que antes estaban. Eran paganos, seguían otras religiones y por alguna razón alguien los había embaucado y ellos habían vuelto a su vida de antes, a vivir presos de las demandas de alguien más. Pablo, hablando con ellos, dice: ¿qué no les declaré yo el Evangelio de Cristo que les liberó por completamente de todas las demandas de la ley? La ley los acusaba, la ley los había condenado, la ley decía que ustedes iban a ir al infierno. Sin embargo, Cristo los ha salvado, impuso su justicia sobre ustedes, ahora ustedes son declarados justos. Lo que necesitan es trabajar su santidad, es todo. Pero ahora ustedes ya son libres para poder buscar a Dios de todo corazón. ¿Pero por qué ahora están nuevamente regresando a ponerse los grilletes de la esclavitud de las enseñanzas de estos falsos maestros? Ellos están predicando un evangelio distinto. Fíjense cómo lo dice la palabra de Dios en la versión de la Nueva Tradición Viviente. Me impacta. Hoy escucha lo que dice Gálatas 1:6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia. Es lo interesante porque el evangelio legalista se parece al evangelio de Cristo, con la diferencia es que le han añadido cosas. Sí, cree en Cristo, claro que si Cristo murió por ti, por tus pecados, confiesa su nombre, sí, pero antes tienes que, pum, pum, pum, pum, pum, todo lo demás. Añadirle cosas es otro evangelio, es lo que dice Pablo aquí. Él usa la palabra heteros, con H. Es un evangelio heteros. ¿Qué significa la palabra heteros? Usted ha escuchado la palabra heterogéneo, heterosexual. Yo creo que la he escuchado. Hetero significa alguien distinto. Heterosexual es tener relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto. Lo otro es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, usted, quiero que me entienda. Pero en lo que se relaciona al evangelio, Pablo está diciendo, ellos están predicando un evangelio distinto. No está diciendo que sea otro evangelio porque nomás hay uno. Está diciendo, me lo han distorsionado, le han añadido cosas. Ese es un evangelio que yo no les prediqué acerca de Cristo. Versículo 7. Pero no en lo absoluto, dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Los gálatas se dejaron llevar por un evangelio distorsionado. Pablo le está diciendo, me extraña, gálatas, cuánto tiempo yo pasé con ustedes enseñándole a cada uno, discipulándoles acerca de la verdad de Dios, de Cristo. Pude sacarlos de esa cárcel en la que ustedes estaban metidos, fueron librados y ahora nuevamente se han metido en esa celda a creer semejantes cosas que le están diciendo cuando los aleja completamente de la verdad que yo les he enseñado. Ve el versículo 8, dice, si alguien, y me gusta esta frase de Pablo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. Otras versiones dicen que sea anatema, que no es otra cosa más que sean malditos. ¡Wow! Cuidado. Si usted ha comenzado a predicar un evangelio distinto, el evangelio puro, de la gracia, sin obras, usted está en este paquete. Y usted puede ser declarado maldito por la palabra del Señor. En el versículo 9, Pablo hasta parece sonar como un disco rayado porque otra vez dice lo mismo. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea esa persona, ¿cómo? Maldita. Quiere dejar bien en claro su punto. Así es que, por si acaso, lo vuelve a repetir otra vez, versículo 10. O sea, cuando en la Biblia repita algo, no diga, ay, otra vez. No, es que no les entraba ni por nada. Así es que tenía que repetir una y otra vez. Una vez un predicador llegó a la iglesia, era nuevo el predicador y comenzó a predicar un sermón, Isaías capítulo 6. Y la iglesia, pues emocionada por ver el predicador y la manera como deliberó el mensaje, fue muy especial. Disfrutaron tanto eso. Siguiente domingo, predicador que es nuevo en la iglesia, que apenas era conocido, se sube a predicar y vuelve a predicar el mismo mensaje. Los mismos puntos, no cambió nada. Las mismas ilustraciones, las mismas introducciones, los mismos chistes, lo mismo, casi todo igual. Ok, bueno, está bien. Lo escuché por segunda vez, qué bueno. Tercer fin de semana, el predicador se sube a predicar, predica el mismo pasaje, la misma cosa, el mismo contenido, el mismo método. Ya como que ya no agradó de la misma manera. Y así pasó como por 2 semanas. Yo creo que algunos de ustedes estuvieran moviéndose locos ahí. Y eso fue lo que ocurrió porque uno de los ancianos, después de que el predicador ha predicado ese mensaje no sé cuántos números de veces, lo va a ver después de que terminó el servicio y le dice, pastor, bueno, yo sé que usted es nuevo aquí, usted no conoce a nuestra congregación y le entiendo, pero ¿se ha dado cuenta que usted ha predicado el mismo mensaje ya como por 2 semanas y media? ¿Hasta cuándo va a repetir el mismo mensaje? Y él le contesta, hasta que la iglesia comience a hacer lo que estoy predicando. Me gusta eso. Así que a lo mejor el próximo domingo seguimos hablando de esto, ¿no es cierto? Entendamos, Pablo dice aquí en el versículo 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Quién es el que manda en esta iglesia? Cristo. Si usted dijo que el pastor, se equivocó. Ni el pastor Sindol, ni el pastor que le está hablando, nadie. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Cristo es el que dirige los pasos que nosotros debemos seguir. Cristo es el último al que debemos agradar. Cristo, Cristo, solamente Cristo. No podemos poner a ninguna otra persona por encima de Cristo, ni a su hermosa mamá, ni a ninguno de los apóstoles, ni a nadie. Solamente Cristo. Él es el único, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. ¿Lo entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? No. Es importante que entendamos, Pablo lo está diciendo, no hay nadie. Y es lo que me encanta porque cuando un dedo de una mano de alguien legalista se levante en su contra, recuerde las palabras de Pablo cuando dijo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. No hay condenación. Si Cristo no te condena, entonces nadie te puede condenar. La mujer que estaba siendo acusada de adulterio, atrapada en el mero acto, cuando fue arrojada a los pies del Señor, al final de todo, le pregunta al Señor, ¿ya nadie te condena? No, Señor, yo tampoco te condeno. Levántate, ve, y no peques más. Y si nadie le condena, tampoco se condene a usted mismo. Porque a veces nosotros somos los más difíciles de convencer de que nadie nos condena si no nos condena a Dios, ni siquiera a nosotros mismos. Servir a Dios significa buscar su gloria y no la de las personas. Hemos escuchado al pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje titulado Enfrentándose al legalismo. Si usted desea obtener una copia de este mensaje completo, visite nuestra página web visionparavivir.org. En otro tema, quiero decir que el pastor Charles Swindoll dice que la vergüenza es mucho más profunda que el bochorno y hiere más que la desilusión, empujando a las personas a tomar medidas extremas. Pero hay una salida. Visión para Vivir presenta el librito Libérese de la carga de la vergüenza. Un material sencillo pero con gran contenido bíblico que le permitirá encarar su vergüenza con el amor de Cristo. Aproveche la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Pida hoy el librito titulado Libérese de la carga de la vergüenza al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. Y si prefiere llamarnos, hágalo al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, nuestro teléfono es 972-473-5133. Otra forma de comunicarse es por medio de la internet, visionparavivir.org. Desde allí usted también puede realizar su donación de manera sencilla y también segura. Le invito además a imprimir los bosquejos de los mensajes de esta serie para seguir al Pastor Carlos en cada estudio de la Palabra de Dios. En muchas congregaciones nos hemos autoimpuesto cumplir una lista larga de requisitos para agradar a Dios. Y cuando no logramos cumplirlas, nos sentimos condenados. Es tiempo de despertar la gracia de Dios. Mañana el Pastor Carlos nos alentará con la última parte del mensaje, enfrentándose al legalismo. ¡Le esperamos!